Queridos vecinos y vecinas, lamentablemente la noche no nos ha acompañado, pero nos acompañan ustedes. Estamos en la víspera del 152 aniversario de Saladillo. Tiempo de festejos, tiempo de seguir mirando hacia el futuro. Como hemos dicho en más de una oportunidad, Saladillo nació de un sueño, parafraseando a nuestra poetisa, y también el centro de estudiantes universitarios de nuestra ciudad, que este año cumple 60 años de vida, también nació de un sueño. Es que los saladillenses soñamos permanentemente, tenemos los mismos sueños de nuestros fundadores, de que nuestra ciudad sea una gran ciudad, sea una de las ciudades más importantes de la provincia de Buenos Aires. Y a este Saladillo grande no lo construye un hombre, no lo construye un partido político, no lo construye un sector, lo construye el conjunto de la sociedad. El Saladillo de ayer, el de hoy y el de mañana es producto del esfuerzo de todos nosotros, de todas las generaciones, y todos tenemos que hacer ese extraordinario esfuerzo para que esta ciudad se siga destacando. Y también esta ciudad tiene que poner el acento en muchas cosas, y entre ellos en la educación y en sus estudiantes. Por eso, siempre en nombre del pueblo de Saladillo, hemos ayudado a crecer al CEUS y vamos a seguir ayudando a crecer al CEUS. Lo que el CEUS necesite tendrá del municipio de Saladillo, no del intendente, del pueblo de Saladillo, porque no es el intendente el que da algo, lo da el pueblo de Saladillo, el conjunto del pueblo de Saladillo. Sé que tiene muchas necesidades, que tienen muchos desafíos, han cumplido muchos desafíos durante estos 60 años. El Centro de Estudiantes Universitario de Saladillo es orgullo en toda la provincia, es mirado con una sana envidia por los demás centros de estudiantes universitarios, porque se ocupan y preocupan, porque siempre tienen grandes proyectos. No solamente tenemos 90 becados y 3 casas, sino también que tenemos una residencia para que la puedan utilizar los saladillenses que tienen necesidades, y los chicos no se han quedado conformes con eso, van por la segunda residencia para tener a los vecinos de Saladillo que necesiten un lugar de alojamiento en la ciudad de La Plata. Y en ese sentido nosotros le vamos a seguir acompañando, le vamos a seguir ayudando. Me han dicho que necesitan recursos, por eso entonces, en nombre de ustedes, no en nombre del intendente, le vamos a otorgar 100.000 pesos para que avancen en las obras. Voy a ir a la ciudad de La Plata a entregárselo en los próximos días. Queremos, después que cortemos la torta de feliz aniversario, que se quieren escuchar a los del país. Por eso simplemente digo estas palabras, nada más, porque tengo miedo que en cualquier momento corte la luz. Ojalá que no sea así. Y quiero aprovechar esta oportunidad que me han dado los saladillenses para estar en este lugar, para seguirlos convocando en el 152 aniversario de nuestra ciudad, para que sigamos luchando con entusiasmo, no solamente para que crezca el CEU, para que crezca Saladillo, para que Saladillo sea una ciudad potente, para que Saladillo sea una ciudad que se siga transformando. Si supiera que mañana mismo se termina mi vida, seguiría luchando para que Saladillo tenga más educación y mejor educación, tenga una mejor calidad de vida, tenga más posibilidad de resolver los problemas a todos y cada uno de los habitantes, para que Saladillo, insisto, sea la mejor ciudad, y eso va a depender del esfuerzo de todos y cada uno de nosotros. Así como los padres fundadores lucharon para que Saladillo sea grande, hoy es el compromiso de todos y cada uno de nosotros de luchar para que Saladillo sea grande. Y como digo siempre, que nuestros sueños sean tan, pero tan grandes como para que no nos perdamos de vista mientras intentamos alcanzarlo. Feliz 152 años, Saladillo. Muchas gracias por habernos acompañado. Invito para que junto con las autoridades del CEU nos cortemos junto a la torta de aniversario. Invito a los legisladores presentes, a todos los concejales y consejeros escolares presentes que se encuentren aquí, y también a todos los precandidatos a intendentes que puedan estar presentes esta noche aquí. Que suban todos, y entre todos, cortemos.